Niño, que tu taita te pagó toda tu carrera. No pienses que fue fácil venirme pa' acá pa' afuera. Cualquiera desespera, pero yo veo mi carrera. Con toda esa ganancia, así que súbete a la acera. Porque nadie me atrapa aquí, yo ando como un cohete. Y un biche que mi corte, que pronto compra el corbete. Si la saco, la uso y le ensapamos al soquete. Pa' que todos le sepan cómo es que de embuso se mete. La cabra en Venezuela llorando por Argentina. Si ve que estoy sonando es porque trafico la fina. Sabes que la tenemos y controlamos las esquinas. Por eso es que por Insta siempre me escribe tu mina. Y la toco, toco, toco, toco, toco, toco, y la toco, toco, toco, toco, toco, toco, y la toco, toco, toco, toco, toco, toco, y la toco, toco, toco, toco, toco, toco, y la toco, toco, toco, toco, toco, toco, y la toco, toco, toco, toco, toco, toco, y la toco, toco, toco, toco, toco, toco, y la toco, toco, toco, toco, toco. Yo quiero pegarla junto a la empala, mientras en el barrio movemos la rama. Las mejores gatas solitas se regalan, mucho humo en el fondo, mi corillo está armado, los verses de blindado, en el bolso unos gramos, en el bolso unos gramos. A mis hermanos, no se hagan los sicarios, lo dejamos quebrado. El Mercedes blinda, o en el bolso unos gramos, loco colorado. El Mercedes blinda, o en el bolso unos gramos, loco colorado. Con una chama a mi lado, que quiere que yo se lo meta, meta, meta, meta, meta. Tú si anfetamina y queta, queta, queta, queta, queta. Sabe que yo tengo la receta, ey, pa' que la guacha se ponga coqueta. Yeah.